Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo mando. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, el uso de la gente, sobre todo el que hacen los medios masivos de comunicación, parte de esas interpretaciones que lo ubican como gestores y cultores de la opinión pública. Casi digo sin excepción, la mayoría de los medios, cuando elabora alguna consigna de acercamiento referida a la prestación de los servicios públicos, y sobre todo cuando la referencia directa tiene que ver con el transporte público de pasajeros en tren o en trenes, lo más masificado es esta frase: viajan como ganado. Se ha dicho que el ganado viaja mejor, porque en el viaje, que puede ser final, de ese animal, se le da un servicio, se lo tiene que asistir, se lo cuida, precisamente para que llegue en condiciones al lugar asignado. Pero se hizo popular la frase: viajan como ganado. Y es un viaje, además, riguroso, con mucho peligro y sin respuestas. Esto es, con el esquema de concesiones que se mantiene, no es el Estado sino el privado. Y para que el privado asuma la responsabilidad ante eventuales tragedias, para nosotros masacres, la función del privado es esa: el dique de contención para que la bronca no arribe al puerto deseado, en este caso, a las autoridades de gobierno. Y entonces el forjamiento de esa idea, que parte de esta palabra y la conjunción de palabras, la gente viaja como ganado, podría pensarse que el medio, los que trabajan en esos medios grandes, poderosos, que ingresan fuertemente a un ámbito familiar, que hacen circular la información, que solidifican la hegemonía, comprenden lo que contiene esa frase. Por ahí se animan un poco más y dicen: viajan apretados, las puertas no se cierran en los estribos, desafiando la muerte, aferrándose a la vida. En horas pico es imposible viajar. Los servicios se suspenden y hay demoras. No llegás en una hora a Capital Federal, pueden ser dos. Tenés que avisar al trabajo si lo tenés. Avisar que no llegás no porque no querés, sino que el servicio público de transporte de pasajeros en tren es pésimo. Todo eso está, permanece, aumenta, genera una subjetividad en donde la violencia del Estado y del privado se incorpora en los cuerpos de quienes viajan todos los días. Y parece que la comprensión tiene un límite, con lo cual el mensaje, que ciertamente tiende a ser solidario con el que no tiene opción, se quiebra en el momento mismo en donde ya dejan de ser hombres y mujeres convertidos en ganado para pasar a ser vándalos. Y ya los vándalos no admiten ningún tipo de comprensión. Los vándalos, ¿quiénes son? Me preguntaba mientras las imágenes se propagaban ayer en Constitución, una vez más Constitución. ¿Serán los que no viajan en tren? Para los cronistas y los periodistas responsables, los comunicadores sociales, no son ellos. Es un grupo minoritario. La gente no está ahí. ¿Y entonces qué son? Ellos no son gente. Gente con un sentido de articulación, en un sentido plural, sin individualidades, la gente, un genérico. Mientras la gente viaje como ganado y no rompa nada, no insulte a nadie, no manifieste cortando una calle, sobre todo si es central, acepte las condiciones, porque las bases son estas, sigue siendo gente y además tienen ellos la posibilidad de que un medio masivo de comunicación los mire como tales. Esto es no mirarlos. Es la colocación del rótulo y la estigmatización de la anomia. Tienen que soportarlo. ¿Por qué? Porque son gente. Ahora, cuando esa gente deja de ser, esa frase, ese título, se rompe las manos aplaudiendo y después sale de esa naturalización que le impone el propio Estado, tiene que venir lo represivo. Pero no solamente la restitución del orden, sino que aquellos medios y periodistas, casi sin excepción, diría sin excepción, solicitan al gobierno que intervenga en nombre de aquellos que siguen siendo gente, en un claro mensaje disciplinador que reubica a los que viajan como ganado en esas celdas. Y los que manifestaron su bronca, su furia, su descontento, su exclusión, esos jóvenes que se tapan la cara o los que no se tapan la cara, a ellos hay que disciplinarlos, hay que capturarlos y enviar un mensaje a la gente, a los que viajan como ganado, para que no se atrevan a hacer eso que las imágenes de ayer mostraron. Fíjese que me quedo con la búsqueda de saber resignificar esas frases y esas palabras que hacen verdaderamente todos los días a lo hegemónico. Y no en el conflicto en sí mismo, porque no será la instalación de una cámara para tener más control sobre el laburante. Porque las cámaras se propagan. Es invasivo. ¿En nombre de qué? De la seguridad. Y un gremio no puede protestar, no puede oponerse. Se invierte la carga de la prueba. Y en lo público y en lo privado vendrán más cámaras para que todos podamos sentir lo represivo incorporado hasta que lo naturalicemos, de tal manera que todos nos podamos sentir seguros. Esto es lo que está, no lo que viene. y el aguinaldo y los sueldos y una perla otorgada por el ministro del Interior y Trabajo que marca cuáles son los ejes y las lecturas. Dijo ayer Randazzo en varios medios de comunicación, por lo menos fue reproducido así el mensaje, que hoy se iban a depositar los sueldos, lo cual no está mal decirlo, porque es una forma de comentar y trasladar a los usuarios que no es una dificultad del gobierno, sino de la fraternidad. Pero sí, en esa explicación Randazzo marca algo más que una tendencia. Le dice a los laburantes que viajan como ganado que los laburantes que manejan los trenes tienen un sueldo de 15.000 pesos. Y aquello de la lucha de trabajadores contra trabajadores, pobres contra pobres, ¿quién la genera? ¿Quién fogonea la diferencia? Porque esa frase dicha por el ministro de Interior y Transporte no es reivindicativa de que los que ganan 3.800 pesos, que es el 70% de la población asalariada, que surge esta cifra de los datos del INDEC, ese porcentaje de la población, ¿qué tiene que reclamarle al laburante que gana 15? Que los comprenda a ellos. Si todos los días se comprenden. Ese mensaje de Randazzo, insisto, sobre la distancia que separa un salario de otro, es clarificador de la estructuración de clase y de salario que el propio gobierno fomenta cada vez que hay una crisis. La gente que viaja como ganado hoy sigue viajando como ganado. Por supuesto que se generó un caos porque el tren hace de articulador y no hay colectivos que puedan prestar el servicio de ese tren que es peligroso, riesgoso y fuera de control cada día. Ese no es el eje. El eje es quién genera la violencia y por qué la genera. Cómo ante la crisis se estigmatiza a un sector que tiene beneficios respecto a otro. O no trabajan los que ganan 15 lucas. No trabajan los que ganan 3.800 pesos. Es una cuestión de colocación de cámaras y así el tren va a frenar. O tenemos que repetir, como se nos enseña y se nos indica, que una empresa alemana dijo que los repuestos colocados en el tren son buenos. O tenemos que aprender de las experiencias y dejar de mirar un poco televisión, porque los que cuestionan la televisión, que por cierto tiene un sector corporativo que como único fin es mostrar cada jornada lo pésimo que anda este país, sin minar las estructuras del modelo, porque en eso hay un acuerdo implícito, el otro sector sigue haciendo de la imagen un culto a la política. Hoy se mostraban las imágenes de Constitución después del caos. Es que el caos en la ciudad no se fue. Permanece, está allí. Es esa levadura que se levanta cuando las respuestas no son adecuadas o cuando la gente que viaja como ganado se cansa. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes durante 2 horas. Luego de la tanda, la música y la tanda, estará aquí sentado en el estudio Jorge Lagastino. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad.

Me acompaña Jorge Lagastino en el estudio. Bueno, gracias por estar aquí. Pedía venir y vino Lagastino, me parece bien. Bueno, hay una sola lista del Frente Renovador. Nosotros lo informamos como corresponde ingresando a la página del Frente Renovador que tiene como figura principal a Massa. Allí se dieron las explicaciones de por qué la lista de Vera, que fue observada y rechazada. El argumento de la Junta Electoral señala que más de un 70% de los candidatos no eran afiliados a los partidos políticos que integran el Frente, ¿sí? Lo mismo ocurrió, no fue el único argumento, pero lo mismo ocurrió para observar y rechazar la lista de Mendieta en el Frente Unión por la Libertad del Trabajo, que es la propuesta de Narváez Moyano. Bueno, ¿cómo explica la presencia de Contreras, a quien usted, y lo decía ayer en este programa, calificó como un hombre que no hizo lo debido en función del transporte público de pasajeros y sí en beneficio del monopolio de la Perlita? Hace poco, inclusive puso en consideración el cuerpo de una manera desafiante, pero firme, que no podía representar al oficialismo en el Consejo siendo presidente. Y en un caso mucho más sostenido en el tiempo, la mirada que tiene usted sobre el acefismo en el orden local, señalándolo como responsable de algunos pasajes desde el año 81 que Julio Acef asumió la intendencia, sobre la ubicación de cuerpos en el cementerio local. Estoy hablando de dos planos distintos, pero usted ha sido muy claro, muy tajante, como para establecer diferencias ideológicas entre dos figuras políticas del orden local. Yo quiero que le explique a la audiencia, más que a mí, cómo llega usted a articular una lista con figuras tan diferentes, tan antagónicas, tan opuestas, respecto a lo que usted ideológicamente expresaba. Articular. ¿Cómo llegamos a articular a eso? Uh-huh. No, primero, verdad, yo te pedí venir, especialmente a vos, porque hemos tenido siempre entredicha, y en este momento sí. De cierre yo te dije... que tenía responsabilidad en el armado de lista y la duda estaba los días previos, si era cierto o no era cierto. Uh-huh. Está el original del apoderamiento, sí, de mi señora de la lista. Sí. Y nosotros, primero que nada, me remito a lo que vos decís, ¿no? El Frente Renovador tiene acuerdos con distintas agrupaciones políticas, sindicales, empresariales y a nivel nacional. Y en este caso, empezamos por quien quedó segunda en la lista, que es Claudio Acef. Ellos vinieron junto con Carilino al espacio de Sergio Massa al final, muy, muy, muy al final, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo no decido los candidatos, los espacios de la... ¿Quién los decidió? La agrupación... Massa, Carilino. No, Massa, Carilino hizo un acuerdo con Massa y que respetara lugares en la lista. Uh-huh. Ahora, después ellos expresaron, lo mismo hizo Jorge Macri, en el caso particular de Leonardo Coppola, y después tuvimos que lograr que coincidiera todo, porque en realidad, evidentemente, yo prefería un compañero varón por ciertas actitudes, y el cupo, esto de repartir el cupo, tuve que elegir la mejor de las militantes, y vos sabés cómo es el problema entre las compañeras a la hora de decidir, ¿no? No sé, ¿cuál es el problema? Y que como en todo barrio, ¿no? O sea, creo que todos tienen derecho a sentirse más representativa del espacio, uh-huh, y los compañeros somos más comprensible a reconocer, bueno, puede ser. No. Ahora, puede si ser. El armado, este es el punto. Puede ser el acuerdo más a Carilino. Inclusive yo lo manifesté 15 días antes, que me daba la impresión de que iba hacia allí el armado de Carilino como un hombre del peronismo. Vos le dijiste eso. Yo lo dije, por eso 15 días antes del cierre, que podía ser, inclusive había negociaciones de Macri con Massa. Ahora, eso es en la superestructura. Yo quiero, y cuando arranqué la entrevista con ustedes, si usted lo acepta o lo cuestiona, porque uno lo puede aceptar cuestionándolo. Ahora, yo no escucho cuestionamiento suyo del tipo de armado en lo local. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Mirá, lo que he expresado con respecto a que tienen que dar explicaciones, pero es medio difícil pedir explicaciones a los hermanos por algo que hizo el padre. Primero que nada. Ahora, es la primera vez que lo dice así. No, sí. Pues, te puedo decir, igualmente me parece que en determinado momento es mejor el silencio a decir cosas que no corresponden. Yo creo que Claudia ha dicho en el Consejo cosas que no corresponden políticamente. Creo que ha actuado en sentido contrario a lo que se acuerda en la parlamentaria también. Y eso ha generado dificultades de relación, es decir, dentro de todo el cuerpo y dentro de la propia agrupación. ¿Usted ideológicamente comparte algo con el acefismo? No. No, no comparto ideológicamente. ¿Usted ideológicamente comparte algo con Damián Contreras? Mirá, ahí hay matices, me parece, de procedencia, ¿no? Te sí. digo. Tanto de. En particular, ¿no? Digamos, de Damián, porque hemos militado políticamente en los 80 dentro del espacio de Coco Lombardi, como delegado municipal. Y Claudia, es decir, Claudia en particular, cuando uno habla del acefismo, tiene que referir a ella, es decir, porque. Yo he estado en casa de muchísimos vecinos de Cuartel Quinto, es decir, que han dicho que Claudia los acompañó en los campamentos, en la casa tomando mate. Entonces uno dice, cuando dice cuál es por dónde pasa, ¿no? la construcción ideológica dentro de la política. Y el acompañar a lo más pobre, a lo más humilde, es un dato. O sea, ahora, si vos me preguntás después cómo se construye la idea de abajo para arriba, yo no comparto. Yo vuelvo a decirte, mirá, hay una gran contradicción específicamente a la hora de hablar a nivel de yo. Hemos discutido muchas veces, ¿eh? Nos hemos sentado, ¿no? Hasta sí, que en un sí, momento sí. Vos decís, no hay salida, porque evidentemente el camino final a uno lo conduce para un lado y al otro lo conduce para el otro. Pero ahora, a nivel de la construcción territorial, con Claudia yo tengo que reconocer que hemos tenido cruces familiares de relación en la construcción política territorial, en particular en Cuartel Quinto, Loma, 25 de mayo, así de gente que incluso milita con nosotros que ha militado con ella. ¿No? ¿Cuál es el límite que tiene Jorge Lagastino como dirigente político? Bueno, porque, no hablé de Damián todavía. ¿No? dos minutos de Damián Contreras, a ver. Sí. Bueno, y ellos creo, para terminar la idea, Claudia lo ha hecho desde un lugar siempre, políticamente. Ella parada en un lugar, ¿no? Y desde ahí... Es buena Claudia Seff, entonces. En la forma de vincularse con la gente, yo digo que es correcta. Es decir, es respetuosa. Después tiene su particularidad. Claro, pero usted... claro, ahora Damián Contreras es al revés. Planteó, no son si no, Claudia Seff se vincula bien con la gente. Es cómo se construye la ideología. La ideología se construye en la realidad, Rubén. No se construye de agarrar un libro y decir, mira, yo lo descubrí, qué sé yo. Pero después cómo se va plantando. Pero digo, a la hora de definir como un hombre de organización. Claudia ha estado en las movilizaciones nuestras. Vos no sé si la has visto. Ahora, vino a las movilizaciones nuestras a hablar con la gente, a decir, Claudia. Ahora, a la hora de relacionarse con la gente. Pero voy a lo de Damián. Damián sí. tuvo un punto de partida distinto. ¿Sí? Tuvo un punto de partida. Salió de los sectores populares del peronismo, de una dirigencia revolucionaria como la que expresaba Coco Lombardi de la mesa política gremial. ¿Y después qué pasó? Y termina como mirando para otro lado a la hora de establecer límites a las corporaciones. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando uno mira el escenario político, ¿no? Local, ¿no? Sí. Es decir, desde el purismo viene San Martín, desembarca en 1812 y dice, no, este es un oficial del ejército español, tiene medalla de acá, ¿qué hacemos con este tipo? ¿Qué es el purismo? No, pero ahí voy yo. Entonces, San Martín, la verdad es que en este ejército no tiene nada que hacer, porque fíjate que... Ahora, vamos al territorio histórico. Es San Martín, No, por eso te estoy diciendo. Es decir, yo estoy parte del pueblo, de la organización sí. que quiere ser poder en Argentina, entre 1810 en adelante. Ahora, aparece un hombre que dice, ¿no? Que quiere liberar en ese momento histórico liberar la patria. Ahora tenemos un hombre. ¿Qué dice? Ah, más el San Martín, No. ¿Ves que te apresurás demasiado, querido Rubén? Pero, que Damián Contreras dice, yo voy a encabezar la patria morenense y la voy a liberar. Ah, Damián Contreras San Martín. Se dice, voy a liberar la patria. Bueno, qué bueno. Esa es una buena idea, Damián. Es jodido porque vos has sido parte del ejército español. Es lógico que es así. Vos tenés vinculaciones con las corporaciones que tienen interés en este territorio. Vos pensás, conociéndome a Rubén, que lo expreso este tipo de cosas. También Contreras tiene interés, tiene vinculaciones con las corporaciones. Ahora hay una cuestión. Ahora viene una cuestión, porque déjame llegar. Sí. No te apures. No me apuro, el tiempo corre. Yo también tengo. El tiempo corre. Ahora, vamos al Consejo Liberante. Damián fue electo, ¿no? Por ¿Por qué? Porque hubo un consenso entre el Frente para la Victoria y el, y él con el... Sí, fueron orgánicos. Por una Frente para la Victoria de... votó. Sí. Esa relación de fuerza lo llevó a estar dentro de la presidencia. Sí. ¿No? Yo no soy más parte de esa fuerza. Sí. Y Damián, y Mariano Güez, que es el intendente, el jefe que está ocupando el territorio, hoy sabe que Damián Contreras representa otro proyecto político. Entonces, lo primero que quiero es otro proyecto político. Otro proyecto político. Entonces, el primer planteo acá es Mariano Güez, ¿no? Un hombre que ha dado todas las batallas en función de la construcción de un poder en Moreno. ¿Acepta que Damián Contreras sea su presidente en el Consejo Deliberante? ¿Damián Contreras acepta seguir siendo el hombre de Mariano Güez como presidente en el Consejo Deliberante? La primera pregunta que yo me hago con relación a la a cómo se han ido definiendo territorialmente el panorama electoral en este año. La otra cosa, Damián Contreras tiene un secretario de la presidencia que se llama Carlos Copalaro. Sí. Que no cumple con una ley básica, que es respetar el espacio libre de humo, que veo que acá lo cumple. Mm. Ahora, cree que las oficinas del Consejo Deliberante son de él. Cree, ¿no? Si viste, Copolaro cree que las oficinas son de él. Son de él, sí, esta es mi oficina, yo fumo, nadie me puede decir. La verdad es que la oficina del Consejo Deliberante son del Estado, no son de él. Y así, por darte este ejemplo, se mueven un montón de situaciones dentro del Consejo Deliberante. Yo le pregunto a Damián Contreras hoy, que se presenta como el hombre y le hemos dado esa posibilidad, ¿acepta que Carlos Copolaro sigue ocupando lugar en el Consejo Deliberante detrás de él? Con responsabilidad administrativa, institucional. El acuerdo a la gastina que tiene, pero con Güez. Por eso es el momento de definición, compañero Bustamante. Esto es así. Es decir, tenemos que definir qué queremos, qué modelo de Moreno, qué modelo queremos para ahora. Moreno. Ahora, me parece que es el momento, sino cuando. Ahora. Cuando termina la elección. Bueno, empecemos a definir. Porque la gente quiere. ¿Usted habla esto con Contreras? Por supuesto, ya le he planteado que hay que cambiar a Carlos Copolaro. Que si teníamos el consenso, sí. Y yo le anuncié anoche que hay consenso. Para cambiar a Carlos Copolaro. Uh-huh. Ahora tenemos que ir al recinto y votar. Ahora, si algo cambia de acá al día de la votación, hay que preguntarle a Damián Contreras por qué Carlos Copolaro sigue siendo el hombre de Mariano Güez en un lugar tan clave como es el Consejo Deliberante. Porque yo te digo. Pero discúlpame, para que no sea tan. Copolaro es secretario. Cambia con el voto. El presidente, acérquese porque no me escucha. El presidente es Contreras por un acuerdo con Mariano Güez. Es decir, si hablamos de. Y usted lo dijo. Usted lo dijo en una nota. La figura más importante que tiene el Consejo Deliberante es el presidente. Tal cual. Bueno, el presidente tiene un acuerdo con Güez. Güez necesitó de Contreras para articular un Consejo Deliberante que dejaba de tener como presidente a Mendieta. Yo lo dije, ni bien aparecieron las listas. Que si esto fuera serio, pero no por lo que usted está diciendo, sino porque, por ejemplo, Walter Festa dijo, el Frente Renovador, usted, por supuesto, es la derecha que encontró Clarín para deslegitimar a Cristina y golpear a Cristina, y fue mucho más allá. Carlos Benítez, que es un hombre de extracción social, dijo algo parecido. Entonces, a partir de esas declaraciones dije, si esto fuera serio, si realmente hay una discusión seria, no se puede dar esa articulación en el Consejo Deliberante. Por eso, porque es yo los invito a votar en la próxima sesión a todos. Lo invito a votar a Carlos Benítez, a Walter Festa, que digan claramente cuál es su proyecto político acá en Moreno, es decir, y que lo tiene que definir Mariano Güez. Y lo invito al presidente del Consejo Deliberante a votar con relación a Carlos Copolaro. Uh-huh. Me parece que es una cuestión de responsabilidad. Yo tengo la opinión tomada, pienso que tenemos que dar claridad en nuestra. De las señales políticas a la sociedad, y opino que lo primero que tenemos que hacer es cambiar a Carlos Copolaro. Uh-huh. Si Mariano Güez es capaz de hacer lo mismo, porque critica la lista que hemos armado en cabeza de Damián Contreras, que haga lo mismo. Vamos al recinto y votamos y definimos de una vez por todas qué proyecto político queremos construir de cara a la sociedad. Porque si no, evidentemente, hay alguien que está faltando la verdad. Y siempre, ¿no? Cuando chocan dos planetas, se saben las consecuencias. Uh-huh. Yo invito a que seamos honestos, que seamos sinceros. Yo estoy dispuesto a votar en el Consejo Deliberante y vos sabés que siempre he tratado de decir qué es lo que pienso, no lo he dicho en el recinto y el comentario es a Lagastino, el bloque Frente para Victoria lo dejó solo, y verdad, me dejó solo. Entonces, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, yo sigo manteniendo la misma... Eso, para quien no escuchó aquel momento, es a Lagastino cuestionó la presidencia de Contreras. Ahí quedó solo. El momento de quedar solo fue ese. Fue ese. Cuando usted cuestionó la presidencia de Contreras. No otro momento. Ese. Hoy Contreras encabeza la lista que usted armó y que tiene como poder. Tengo la posibilidad de quedar solo, de ir a una votación en función de representar intereses distintos a lo que representa el intendente municipal y quedar solo. Yo creo que es hora de definirnos. Yo creo que nos da, es decir, hemos agrupado distintos sectores. También tendrá que definirse Arrizabalaga y Carlos López a la hora de votar, porque acá hay que definir todo, no es que nosotros, y bueno, no, ahí está Arrizabalaga, que tiene que definir de qué lado se pone, y Carlos López, que también tiene que decir de qué lado se pone. Ah, estamos hablando de Copolaro, que va a mocionar de que sea secretario del Consejo. Por supuesto, y me parece importante que definamos posiciones. Uh-huh. Ahora, eso es táctico, eso no... Eso es definitorio. Vos estás haciendo una disputa. No, pero eso no es lo que yo estoy pidiendo. A mí me parece a mí que tenemos que ser claros a la hora de funcionamiento de las instituciones. ¿A vos te imaginás Adriana Tolosa, secretaria de gobierno de Mariano West, por un acuerdo? ¿Vos te la imaginás eso? Y puede ser. Bueno, sí, yo no me lo imagino. No, yo no me imaginaba que usted estuviera con Claudia haciendo una lista y está. No, así que hoy me puedo imaginar cualquier cosa. Pero no porque tenga mucha imaginación. Te va a salir en la cabeza poder imaginar escenarios. Porque la política es la capacidad de concretar escenarios. Sí, si me parece a mí, claro, que de cara a las. Principios. Está bien, no, yo lo sigo teniendo. Principios que no son los que expreso yo, son los que expresan ustedes. El punto, inclusive para la charla y el debate, no es que yo estoy planteando principios puristas. Los planteo desde la radio, pero no en función de lo que hace Lagastino, Contreras, ASEF. No, sobre el armado de las listas, yo voy sobre lo que dijeron ustedes, no lo que dije yo. Lo que dijeron ustedes, particularmente usted, es que con la derecha nunca. Y hoy tiene un acuerdo claro con la derecha. No fui yo quien lo dijo usted. Entonces, desde esa decisión que se tomó, usted me pregunta, ¿puede Tolosa ser...? Esa fue la consecuencia de cómo continuaste vos el pensamiento. Claro que sí. Es una forma. Es decir, vos me escuchaste hacer comentarios y llegaste a la conclusión con la derecha. Comentarios con argumentos suyos. Yo he hecho argumentos. Sigo teniendo los argumentos sólidos. Y lo pongo sobre la mesa. Te lo estoy diciendo claramente. Uh-huh. Es hora de definir qué va a pasar de acá en más políticamente en Moreno. Si Claudia Seff, Aníbal Seff y todos saben cuál es mi postura política en términos ideológicos de siempre. Siempre, ¿eh? ¿Hoy conduce usted esto? Y vos, estoy haciendo un planteo de la lista. Sí, acá tengo, mire, me trajo algo a Lagastino, que la apoderada de la lista es la señora Adriana Valera Tolosa, la compañera de Lagastino, ¿sí? Sí, candidata a senadora. Que es candidata a senadora provincial. Provincia. ¿Sí? Ella fue la apoderada de la lista. Por lo tanto, esa frase que se instituye, ¿quién tiene la lapicera? Él tiene la lapicera. Él tuvo la lapicera y sigue teniendo la lapicera. El tema es si tiene control para articular, como dicen ustedes ahora, articular un esquema político que rompa con 16 años. Bueno, esa es la responsabilidad que está en cabeza de, no puedo decir de Aníbal, tengo que decir del grupo Pro Boom. Sí. Esto es la responsabilidad que tendrá el presidente Consejo Deliberante, también Contreras, que asumir. Pero no solamente ellos, os digo que el resto de la oposición tiene responsabilidad a la hora de decidir. ¿Qué hacemos? Es decir, en función de todos los planteos que se vienen haciendo, que queremos cambiar esto, queremos cambiar... Es el momento. ¿Ustedes se juntaron para ganarle a Wes, destruirlo a Wes? ¿Vos me escuchaste decir alguna vez que destruir a Wes? No, estoy haciendo la pregunta. Yo digo, hay cosas que se hicieron, que están bien, y hay otras en las que la gestión municipal... No, pero tampoco lo pongo en ese terreno. Realmente me produce aberración escuchar comentarios políticos con respecto a la presidenta, del mismo modo que me produjo siempre. Yo no puedo creer que se pueda pensar en términos políticos en relación a la destrucción del otro. Uno hace planteo político, dice vamos para acá. El otro tiene que tener la capacidad de hacer un planteo político, decir vamos por acá, y eso es lo que estamos haciendo. Yo digo, tenemos que hacer un cambio institucional que determine claramente cuál es el rumbo que va a tener el Consejo Deliberante. Yo no estoy diciendo destruyamos a Wes, yo estoy diciendo marquemos el camino propio. Empecemos a señalar para cuál es nuestro camino. Para llegar a la intendencia en 2015. Para disputar la intendencia con Mariano Wes en el 2015. Ahora es el momento de poder determinar si disputamos o no la intendencia. Ahora, depende de mí Y mirá, creo que habría que preguntar a los demás que están dispuestos. No, yo estoy clarito. Ya les voy a preguntar. Yo soy clarito en lo que te estoy diciendo. Sí, sí, es decir, y después, y si no toman la determinación. Porque, ¿sabes qué pasa? En esos términos sigo siendo kirchnerista. Plata o mierda. Así, vos vas, te presentaste, ganás. Y si perdés, perdés. Son las reglas del juego de la democracia. No puede ser que vos digas, mejor espero. Porque si vos esperás, la suerte no la decidís vos. Si tuviste, la suerte la decidió otro por vos. Yo creo que la suerte es una cuestión de trabajo y de actitud ante la vida. Nadie te regala nada. Y políticamente, creo que es el momento de jugar. Bien. Estoy absolutamente convencido. Y no lo digo por nosotros. No lo digo por eso. Lo digo por el Frente para la Victoria. Quiero que Carlos Benítez, quiero que Walter Festa asuma la responsabilidad política que... de vocación kirchnerista que han tenido a lo largo de su historia política en los últimos años. Qué desafío. Vamos a ir a la próxima sesión, ¿no? Porque usted puede mocionar una moción de privilegio para que esto se discuta, ¿no? Creo que lo va a hacer. ¿Se le puede ganar a Wes sin el acefismo? Mirá, yo creo que lo que para ganar a Wes hay que tener una propuesta. Y la propuesta. Pero contésteme la pregunta. Electoralmente, ¿se le puede ganar a Wes sin...? Nos estamos preparando. Entonces me está diciendo que es importante que el acefismo esté en esa propuesta. Yo digo, nos estamos preparando. Ahora, después decidirá cada uno si sigue teniendo la vocación de producir un cambio político en Moreno, que lo viene marcando la figura de Wes del año 91. Uh-huh. Yo, desde el 91, no estoy de acuerdo. Cuando se armó la lista Caveri, Wes, Richie, me marcó políticamente para siempre. Después tuvo una lista con Wes. Por supuesto. 2011. Y eso fue digo, producto de la necesidad de Wes. Wes no me regaló absolutamente nada en ese espacio. Y la necesidad suya. Y la necesidad nuestra de seguir teniendo un espacio político desde donde poder expresar aquellas cosas en las que creemos y queremos para Moreno. Me parece a mí que desde la llanura, como el llanero solitario, no se logra nada. Tolosa, el número 3. ¿Es Maximiliano? Sí. ¿Quién es? Maximiliano Tolosa es un militante de Cuartel Quinto que viene acompañando las luchas populares de los 16 años. Uh-huh. Y cuando digo las luchas populares, fueron las luchas que tuvo el Colmenar en su momento, que tuvo toda la crisis económica que se generó en 2001. Y bueno, y vos sabés cómo eran esos momentos críticos de la Argentina, y teníamos que estar en la ruta, en el calor, en el frío, peleando en los comedores. Uh-huh. Hubo toma de tierra y nosotros no fuimos los organizadores, sin embargo siempre hemos acompañado los momentos críticos. Vos estuviste, creo, ¿te acordás? En la toma de tierra en Bloc, sí. Y en San Alberto, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Entonces nosotros hemos estado en todos esos lugares como militantes, y Maximiliano es uno de los más destacados militantes de nuestro espacio. Bien, Maximiliano Tolosa en el puesto número 3 como candidato a concejal. Hay un alagastino en la lista de consejeros escolares. Eso hay que hablarlo con Sergio Paso, ¿no? Fue un acuerdo, sí, hoy hubo una cuestión. Juan Alagastino, el 2, ¿sí? Que es su hijo. Y Adriana Tolosa, que es la esposa de Alagastino, va como candidata a senadora provincial. Está la familia. Están los militantes. Está Karina Burdiñú, quinta candidata a concejal de Barrio Mayor del Pino. Y Sergio Paso, que es director de la media número 9, que es un histórico educador de... Hombre de la derecha. Hombre de la derecha. Oh, nombre, si peronismo de la derecha. Peronismo de la derecha, director de la escuela que yo fundé junto con un conjunto de compañeros previo al Colmenar, director de la escuela media 9 en su momento, en la cual han asistido 3 de mis hijos, Guadalupe, Piquén, sí. Y Quilla, que está siendo alumna de... Bien, un encanto. Bueno, la última le quiero hacer. Sí, ya nos vamos. Sí, tenemos que hablar con Reynoso, hay un montón de temas. Ayer estuvimos en La Plata, ya te vamos a contar el papelón del endeudamiento. Bueno, ¿usted es kirchnerista o es masista? Tanto Sergio como yo provenimos de la UCD, no, usted no proviene de la UCD. Provenimos más de, así. De ese momento histórico que pudo, en la cual pudo acumular distintas fuerzas Néstor Kirchner. ¿Son kirchneristas? Y en el fondo no podemos renegar, es decir, lo que ha sido nuestra historia. Sergio asumió la jefatura de gabinete tomando medidas importantes, uh-huh. Por ejemplo, la nacionalización de aerolíneas, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras medidas. Estuvo a cargo de

con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Le damos continuidad al trabajo periodístico. Tenemos un número de teléfono que es el que va a quedar todos los días aquí para recibir mensajes. Y es el 15-33-68-00-99. Lo repito, 15-33-68-00-99. ¿Ok? Está en línea Edgardo Reynoso para charlar con nosotros. Reynoso, buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Rubén? Bien. ¿Me puede, explicar qué puntos aparecieron el día de ayer para este paro que hace la fraternidad y que ha generado una convulsión en varios espacios, sobre todo en el político y en los sectores de usuarios que se quedaron sin tren ayer? Digo, para salir de la lectura rápida, simplista, que es lo que se promueve de los medios hegemónicos. Mire, con relación a la fraternidad, lo que planteó para el paro de ayer fue el problema del aguinaldo, el pago del aguinaldo. En función de eso decretó la medida. No sabemos la valoración que tuvo para una medida de ese tipo, pero bueno, es una decisión de la fraternidad. Quiero saber si el incumplimiento en el pago de aguinaldo es así, es efectivo, como se plantearon desde el gremio. No, mire, por lo menos dentro de la Unión Ferroviaria no lo estimamos. No es la preocupación de la Unión Ferroviaria el problema del pago del aguinaldo, que por otra parte se concretó en estas horas. Ajá. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo con esa medida desde la mirada que tienen? No era la preocupación de la Unión Ferroviaria el pago del aguinaldo. Tenemos otras preocupaciones que tienen que ver con el servicio, con la situación del sistema ferroviario. Esas sí son las preocupaciones nuestras, no era el pago del aguinaldo. Bien, ayer eran dos elementos que aparecían no muy claros. Esto, lo del aguinaldo, queda claro, por lo menos para el público en general, que fue la fraternidad quien dispone esa medida sorpresiva. Y el segundo, que sí me parece debe tener algún tipo de lectura, interpretación de parte de ustedes, de todos los trabajadores ferroviarios, es esto de la instalación de las cámaras. ¿Para qué? ¿Para controlar al conductor? Primera pregunta. Segunda, circuló el video previo al impacto de los trenes o del tren sobre otro en Castelar. Y quiero saber qué es lo que ve usted de ese video. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno mostrar con ese video? Lo que quiere mostrar el gobierno con el video es la responsabilidad de los trabajadores. Y todas las medidas, inclusive las orientadas a instalar la cámara dentro de la cabina de conducción, está orientada justamente a culpabilizar y sesgar la discusión alrededor de la responsabilidad de los trabajadores. Y no se adopta ninguna medida para garantizar una la seguridad del servicio en relación al sistema de señalamiento, en relación a la reparación de las formaciones, no nos dan los insumos para que podamos concretar la reparación de las formaciones, no nos dan herramientas. Bueno, todo eso que significa el deterioro del servicio ferroviario y que es responsabilidad tanto de las empresas como del gobierno, no se adopta ninguna medida con relación a eso. ¿Ustedes se oponen a la instalación de cámaras? No es que nos oponemos a la instalación de cámaras por sí. Nos oponemos que no se tomen todas las medidas que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué puede registrar la cámara? La desesperación de un motorman que tiene todas las señales apagadas, de que no le funcionan los frenos. Supongamos el funcionamiento de una cámara en la que impactó, la información que impactó. ¿Qué iba a registrar? La desesperación del motorman, pero no iba a impedir el choque. Uh-huh. Entonces, lo que estamos planteando es eso, que no se adoptan las medidas que hacen a la seguridad. Y eso tiene que ver porque quieren seguir perpetuando el negocio de las empresas y los funcionarios del gobierno. Porque solo se explica la situación del sistema ferroviario en la enorme corrupción que ha terminado con el deterioro de la operación. Usted vio el video que se pasó por la mayoría de los medios televisivos, ¿verdad? Sí. Bien, me parece que lo que se quiere mostrar ahí es que el conductor no vio las señales, pero efectivamente no muestra si el tren frenaba. No, lo que muestra, por lo menos lo que me deja a mí ver el video es que el personal, el conductor, estaba atento. Primero, pues no se dormía, pues saludó a una formación que venía en sentido contrario, reaccionaba ante el estímulo del hombre vivo, así que dormido no estaba. Lo que sí mostró era una señal apagada, que es una señal que nosotros sabemos que hace mucho tiempo estaba apagada, ¿no? Estaba sin funcionar. Para ustedes no hay dudas que lo que propone el gobierno nacional en la figura de Randazzo es demostrar que en el caso de Castelar hubo una falla humana y la justicia acompaña esa teoría. Sí, no, eso es así, pero no solo en el caso de Randazzo. Mire, tengo justamente ante mí una cantidad de antecedentes de hechos iguales en el ferrocarril, en las diferentes líneas. En todos los accidentes, la justificación es la falla humana. Sí. Entonces, cuando en un sistema como el nuestro, lo que se acumulan son fallas humanas, no fallan los trabajadores, están fallando el sistema. Claro. Reynoso, le agradezco mucho y le mando un abrazo, como siempre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, allí pasaba la opinión de Edgardo Reynoso. La Unión Ferroviaria no estuvo de acuerdo con esta medida lanzada ayer por la Fraternidad. No coloca al pago del aguinaldo como el elemento a discutir, que la Fraternidad no lo discute, sino todo aquello que el gobierno no realiza en cuanto a medidas de seguridad, y mucho menos esta reducción que hace el gobierno de colocación de cámaras, como si las cámaras pudieran frenar un tren, ¿no? Esta es la cuestión. Y Reynoso lo explicó desde la mirada que tiene, de la mejor manera posible. Y creo que contribuye mucho para pensarnos si una cámara resuelve el problema de frenos o el engendro que se hace para rearmar una formación. No lo hace. De ninguna manera. No puede hacerlo. Y hace sí al control. Esto que te expresaba al comienzo del programa, como propuesta de máxima para no discutir el tema de la concesión, que es eso lo que no se está discutiendo en la Argentina. Vamos a un separador y viajamos a La Plata, imaginariamente. Ayer estuvimos en la sesión donde se aprobó el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Son 2.000 millones de pesos para realizar obras estructurales que le den tranquilidad a los vecinos que un día antes repudiaron la actitud del intendente Brera y del gobernador Scioli. Un día antes. Después se aprobó el endeudamiento. Es media sanción. Ahora va al Senado. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Este es un año electoral legislativo. Se van a elegir concejales, consejeros escolares, los que vivimos en Moreno, senadores provinciales. Por otras jurisdicciones, otras secciones, quiero decir, se van a elegir diputados. Y siempre hago una invitación, que no es conducente, es que traten de ir a una sesión. Porque en una sesión se expresa en gran medida lo que es la política, por fuera de este micrófono o de cualquier medio. Allí está expresada la política en los acuerdos, no voy a decir contubernios, es una palabra vieja, en las roscas, en lo orgánico o en la organicidad. Ayer era una sesión importante en diputados, porque después de 3 meses de una inundación, que sigue siendo planteada como un fenómeno natural incalculable, que realmente lo fue, pero con obras prometidas que nunca se hicieron, con lo cual esto derivó a que ayer, por ejemplo, en el recinto escuchase 75 muertos o 100 muertos, da lo mismo, pues 75 o 100, ¿no? Recordá que habían arrancado en 52 y llegamos a 100 o a 72, no lo sabemos. 3 meses después, no es que se aprobaron las obras, 3 meses después se aprueba el endeudamiento de 2.000 millones de pesos porque apareció el aval del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional avala a la provincia de Buenos Aires, es el garante para que la provincia salga a buscar en el exterior, en el mercado financiero, 2.000 millones de pesos. Con esto se van a hacer obras que estaban previstas años atrás. El que tenía que hablar en el recinto era el diputado Brera, hermano del intendente de La Plata. Habló. Brera dijo, gracias por el acompañamiento. Y cerró un debate que fue entre la oposición. El debate de ayer, por eso digo que es lamentable, mientras por lo menos 3 diputados habían hecho argumentos muy sólidos, respecto a los endeudamientos que se le otorgó desde diputados y también senadores a Scioli, que no fueron tomados. No fueron tomados por Scioli esos endeudamientos, avalados, autorizados. Mientras hablaban, sí, y estoy hablando de diputados de La Plata, platenses, que tienen razones para laburar, el oficialismo estaba en otra cosa. El Chino Navarro miraba su tablet y hablaba con Budazzi, sin escuchar lo que se decía. Horacio González dejó la presidencia y vino Tavis. Y tampoco se escuchaba. Ahora, esto que cuento, pasa allá, pasa en el Congreso y pasa acá. Porque el laburo, si quieren, no está en el recinto. El laburo puede estar en la comisión o en las comisiones. Y luego, el acuerdo está antes de la sesión, que es labor parlamentaria, donde se especifica quién va a hablar y más o menos lo que va a decir para que el juego sea este de representación. Bruera, que tenía que explicar algo más de lo que dijo, lo agarramos cuando salió. Lo agarramos porque había unos medios platenses que lo conocían más que nosotros a Bruera, entonces lo frenaron. Y ahí pudimos charlar con Bruera rápidamente, que estaba en una actitud incómoda porque no comprendemos nosotros lo que ellos quieren hacer. Media sanción, el diputado Bruera dijo esto. Es un proyecto de financiamiento para obras estructurales que realmente son muy importantes para nuestra región capital. Son obras que estaban pedidas hace más de 10 años, con lo cual creo que constituyen una esperanza muy grande para todos nuestros vecinos. ¿Hay una descripción específica de las obras, diputado Obrera? Porque del lado de la oposición en algún punto se manifestaba esto, ¿no? Un colega suyo de La Plata. Sí, no. Más allá de las especulaciones electorales y políticas, que hay que dejarlas de lado, se está hablando de un proyecto que se encargó hace mucho tiempo a la universidad, se entregó a la provincia y que además fue completado por una serie de reuniones y de trabajos que se hicieron entre los tres intendentes, los ingenieros, las facultades, y que derivó en este proyecto que está estudiado hace mucho tiempo. Lo que se está esperando hace años es la financiación que hoy la provincia está logrando a partir de este instrumento, que es la ley que va a permitir que estas obras puedan ser realidad. ¿Es un proyecto anterior a lo que fue el fenómeno del año de abril de este año? Sí, por supuesto, es un proyecto muy anterior que va a contemplar obras del plan hidráulico estratégico que va a permitir abarcar a lluvias de entre 5 y 10 años de recurrencia. Yo le quería decir, respecto a lo que es el endeudamiento, ahora hay que salir a buscar el dinero, ¿no? Porque esto es muy importante también aclararlo. Sí, es un endeudamiento para realizar obras, no para pagar sueldos, con lo cual todos los países del mundo, cuando tienen que hacer una obra de estructura importante, duradera, para 50 años como la de este tipo, generalmente se recurre a financiamiento para realizarlas. No me parece nada extraordinario, no sé por qué a veces se quiere poner el énfasis en un lugar donde la verdad en este caso no es, para mí, de mi punto de vista, una cosa extraordinaria. Cualquier obra o mega obra de infraestructura como la que estamos hablando generalmente requiere financiamiento. Después vino el tema del plan de contingencia, que lo que se expresó en La Plata en abril de este año, como se expresó en Moreno en abril del año pasado con el tornado, es que no hay un plan de contingencia. Hay lecturas sobre el medio ambiente, de los impactos, pero esas lecturas no llevan al diseño de un plan. Las obras que se proponen hoy, ¿cuándo se deberían haber hecho? ¿Y hace 30 años? ¿50 años? ¿10 años? Bueno, quédate ahí porque pude por primera vez hacer una nota al jefe del bloque del Frente Justicialista para Victoria, de Jesús, y él da una definición realmente impactante. ¿Sí? Es impactante la definición que entrega Juan de Jesús sobre las obras que no se hicieron. ¿Por qué no se hicieron las obras? ¿Qué impidió la realización de las obras? El plan de contingencia, hoy, a 3 meses de la inundación, no aparece. Y Bruera, el diputado, dice, no aparece, estamos elaborándolo, porque en caso, y ojalá que no ocurra, pero en caso de otra catástrofe, lo que interviene, lo que se aplica, es un plan, ese plan de seguridad interior, ¿no? Y allí está diseñado. Mientras tanto, no hay plan de contingencia. La segunda parte y última de Bruera es esta. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la provincia para distintos tipos de obras y fundamentalmente en un plan de contingencia, también con provincia y nación, para paliar cualquier suceso natural que nos pueda ocurrir. ¿Ese plan de contingencia está, diputado, a 3 meses de lo que fue este fenómeno? ¿Está diseñado? ¿Está en diseño? No, pero Nosotros, el plan de contingencia, primero que cuando hay una catástrofe o una desgracia natural como la que se vio en La Plata, rige la ley de seguridad interior y nosotros hemos dado todos los pasos para eso. Lo que sucede es que nos tenemos que poner en realidad en lo que sucedió en la ciudad de La Plata, que fue un fenómeno extraordinario, imprevisible e inevitable, tal cual lo dice el estudio, por lo cual ahora que nos sucedió debemos realizar planes de contingencia en virtud de esos fenómenos que no estaban previstos. Por eso se están realizando y acomodando los planes de contingencia a estos fenómenos que no estuvieron previstos antes. ¿El proyecto giró ahora al Senado? ¿Cuáles son las expectativas? Bien, nosotros vamos a tener reuniones con el vicegobernador con el objetivo de que este tratamiento sea lo más pronto posible, ya que, bueno, muchos de los técnicos que trabajan en los distintos bloques en la Cámara de Diputados muchas veces también lo hacen con técnicos de los bloques del Senado. Así que esperamos que este tratamiento se dé cuanto antes. Una aclaración que es importante. Este proyecto iba a ser aprobado en la sesión anterior. Y no se aprobó el proyecto porque tenía dos carillas. Entonces la oposición dijo, no, esto es mucho. Dos carillas en donde nos mandan a decir que apareció el aval de Nación para hacer obras en tanto se tome el empréstito, es poco serio. De allí que tuvo que ir Batakis, que es la ministra de Economía, y Arlía, que es el ministro de Planificación en la provincia de Buenos Aires, a dar algunas explicaciones. Y entonces la oposición fue por algo más. Y algo más es que se creó una comisión bicameral, compuesta por diputados y senadores que deben auditar las obras cuando se hagan. ¿Correcto? Y un sector de la oposición fue por más. Pidió un fondo de reparación. El fondo de reparación para los inundados es ahora. Eso no. Hasta ahí no se puede. Juan de Jesús es presidente del Frente Justicialista para la Victoria en la Cámara de Diputados. Amablemente nos atendió ayer cuando terminó esta sesión pasada las 20 horas. Y habló del endeudamiento. Y lo expresó al camino legislativo con la capacidad de un hombre que tiene experiencia, que tiene relato y que tiene lectura. Endeudamiento, un paso positivo, dicen los legisladores. La mayoría, el único bloque que votó en oposición que rechazó fue la coalición cívica. La coalición cívica dijo, en la voz de Walter Martelo, yo puedo entender al oficialismo que apruebe esto. Ahora yo ya no puedo entender a la oposición que le siga entregando cheques en blanco a un incapaz como Scioli. Juan de Jesús, oficialista, al aire. Pero la responsabilidad del gobernador de la provincia y también la valentía de asumir la situación de resolver los problemas. No es cuestión de mirar para atrás porque no se hicieron antes, seguramente por la falta de recursos para poder llevarlos adelante en su conjunto. Bueno, hoy esta realidad nos lleva a asumir esa responsabilidad y el gobernador la ha asumido y ha enviado este proyecto que estamos tratando hoy, con también el apoyo del gobierno nacional que va a acompañar este pedido de préstamos hacia afuera de casi 2.000 millones de pesos para hacer 11 emprendimientos hidráulicos y de otra envergadura de técnica ingenieril que vayan resolviendo todas las contingencias que hicieron que vayan a prevenir todas aquellas cosas que no estuvieron cuando aconteció esta lluvia especial de 400 milímetros caídos en 4 horas sobre una ciudad. Y estas obras son obras periféricas, obras que realmente van a generar el drenaje de las aguas hacia la salida del Río de la Plata y que estas cosas no acontezcan. Estos son 1.957 millones de pesos para financiar 11 emprendimientos de obra pública. Tienen un plazo de ejecución de 2 años a partir de obtener el endeudamiento. Dije que teníamos ya la autorización del Gobierno Nacional para acompañar este endeudamiento. Se va a crear una comisión bicameral de seguimiento, de control y de fiscalización de todas estas cuestiones y los recursos van a estar afectados nada más que a estas obras. O sea, no se va a poder desviar. Son fondos específicos. Son fondos específicos para esto. Por eso creo yo que es un paso cualitativo muy importante frente a esto. No mirar para atrás, no tratar de generar, buscar culpables o por qué no se hizo esto o el otro, sino asumir la responsabilidad y irse adelante, porque de última, yo creo que acá han pasado, a veces uno escucha a dirigentes políticos que plantean, siempre es fácil plantear la culpa al que le toca gobernar, y cuando un gobernante toma una decisión para cambiar el vector de la historia, porque si no se hicieron antes, porque estas obras hidráulicas, estas obras de infraestructura, al mercado no le interesaban. Entonces al mercado le interesaban otras cosas que eran mucho más rentables. Entonces por eso no se preocupaba en esto y aparte no lo asignaban como prioridad. Y no hacían sensible en la sociedad que esto realmente se plantee como prioridad para llevarlo adelante. Esta es la definición que te recomendaba. No se hicieron las obras porque el mercado no lo permitió. Y en una década ganada, ¿cómo es la historia? Ahora el Estado es más fuerte que el mercado. La guita hay que pedirla al mercado, ¿eh? No es un juego de palabras. Esas obras no venden. Son obras que no se ven, están abajo. ¿Sí? Son las obras que no se ven. Y lo que ocurrió es una demostración que las obras que no se ven son las que no se hacen. ¿Sí? Esto es lo que ocurrió en La Plata. Brera lo dijo, es un plan pensado hace muchos años y lo elaboró la universidad y demás. Ahora, yo no estoy en condiciones de decirles a ustedes y comentarles a ustedes que viven aquí en Moreno, los que vivimos aquí, si esas obras que están en una planificación elaborada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires son las obras que requiere la ciudad de La Plata. No lo sé. De hecho, el diputado Negrelli, que mañana vamos a pasar los audios de lo que fue el debate o la discusión en el recinto, con argumentos dijo, es tan impresentable Arlía, el ministro, que en el papel que nos mandó ayer, para que se apruebe ayer, la descripción de las obras no son las mismas que dijo en otro momento. Así que nadie sabe cuáles son las obras. ¿Es la obligación de un diputado saber? Yo entiendo que sí. Para Díaz, que es el presidente del bloque del Frente Amplio Progresista, no es muy importante. No es muy importante. La Cámara no está para eso. No tuve la oportunidad, porque se fue rápido Díaz, para discutir con él sobre este punto, porque la Cámara sí tiene la obligación. Un legislador tiene la obligación de controlar. Y controlar no es la ejecución meramente de la guita o el presupuesto. Es cómo se gasta el dinero y si se gasta en lo que realmente demanda la población. En este caso no hay dudas que los ciudadanos de La Plata necesitan que sean vistos como ciudadanos. A 3 meses, insisto, ayer hubo una manifestación muy impactante en La Plata contra el intendente Brera y contra el gobernador Scioli. Ahora el mercado permite que se hagan las obras. El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, en tanto se consiga la guita en el exterior, ¿no? No está especificado si la plata es en pesos o en dólares, o el monto que se aprobó, 2.000 millones de pesos, debe ser traducido en dólares para buscar en el extranjero. Lo que le pregunté a De Jesús es algo que empezó a circular con fuerza, que tiene un sesgo oportunista, pero no deja de ser algo que lo reclaman por abajo los bonaerenses, sobre todo los que tienen cargos institucionales, que es la actualización de lo que se conoce como el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, creado por Duhalde, gobernador, presidencia Carlos Saúl Menem, que sigue estando en 650 millones de pesos, que para aquel tiempo 650 millones de pesos, como había convertibilidad, era una cifra importante. La actualización da el número de 14.500 millones de pesos. ¿Y saben quién quiere presentar eso? Si llega al Congreso, el segundo en la lista de Massa, un tal Giustosi. Y entonces le pregunté a De Jesús si él está de acuerdo con una actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano que favorecería a los bonaerenses. Y el hombre dijo esto. Después del hombre, presidente del bloque, nos vamos a la tanda. Bueno, no es solamente un proyecto del diputado. Yo acá nosotros hemos tratado también y lo han planteado otros bloques políticos, porque esto fue una ley del Fondo de Urbano, como bien lo planteaste, que era el 10% de impuesto a las ganancias, que en aquel momento era insignificante el 10%, y entonces por ahí se fijó una cifra fija de 650 millones de pesos, que al mejorar a punto de partida del retorno democrático, con un gobierno que piensa en el pueblo y que piensa en la recuperación económica para agregarle valor a las cosas, para transformarla y generar empleo, generar consumo, generar mercado interno y generar desarrollo, ha hecho que la dinámica económica hoy sea, que el impuesto a la ganancia sea uno de los impuestos más importantes que tiene de ingresos el gobierno nacional. Entonces, en ese porcentaje que se fue dando, si hubiese seguido ese porcentaje, hubiésemos tenido quizás mayores recursos. En aquel momento se tomó esa decisión y hoy hay que darse los momentos políticos, creo yo que se van a dar los momentos políticos. ¿Está de acuerdo con la actualización? Es que hay que discutirlo, pero hay que discutirlo en una medida que también tenemos que entender con las demás provincias, porque nosotros no somos un movimiento vecinal, ni somos un rejuntado, ni somos una provincia. La provincia es un pedazo. Las provincias unidas hacen nuestra República Argentina, hacen nuestra nación. Y tenemos que pensar en pensamiento de nación, más allá que a lo mejor en estas cuestiones seamos perjudicados porque no tenemos todos esos recursos. Pero me parece a mí muy mezquino, y aparte no mirar al hombre en su capacidad, tenemos que tener la intelectualidad, la innovación, la inteligencia, la cuestión de ver de qué manera compensamos hasta tanto podamos lograr ese acuerdo de entendimiento, ese acuerdo para que podamos las leyes consolidar un proceso de justicia frente a esta situación. En el mientras tanto no llorar, en el mientras tanto no reclamar y acusar a los que fueron. Nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas buenas y las cosas malas que se hicieron, o que a lo mejor en algún momento la decisión tomada no fue la mejor acertada. Pero hoy llorar sobre esa situación y tocar como a Cristo, que le tocan el dedo en la llaga de la herida de esta situación, todos sabemos que la provincia de Buenos Aires está, diríamos, injustamente compensada en lo económico, en valor a los 40% de la población que tiene, en cuanto al 40% que aporta al Producto Bruto, en cuanto a la cantidad de personas que tenemos necesidad de base insatisfecha, que Dios gracias con estas políticas se va cambiando. Yo ahora no tengo a mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estalla silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nos aproximamos al cierre de la primera parte del ciclo lectivo del año 2013. Hubo manifestaciones y explicaciones, diría hasta el hartazgo, de lo que sucede con aquellas escuelas dañadas por el tornado de abril del año pasado. Está en línea Sebastián Meis, que es presidente del Centro de Estudiantes de la Media 14. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿me podés comentar qué ha ocurrido en las últimas semanas luego de una movilización y manifestación en el Consejo Escolar y diálogo con las autoridades del Consejo Escolar para tratar de resolver la cuestión que ustedes viven, digo, la escuela, la institución con la empresa Arquitectón, si algo ha sucedido en este tiempo? Bueno, tuvimos muchas novedades. Ahora están terminando de armar lo que es el sector de baño mujeres. Tuvimos respuestas, nos trajeron el gas, trajeron el agua. Están en recurso haciendo lo que es la parte del agua, que no está contaminada aparentemente. Estamos esperando noticias, que ya nos dijeron que no está contaminada. Pero igual hay que esperar los resultados, ¿viste? Ajá. Así que bueno, por ese lado estamos contentos. El agua para los baños. Para los baños, que es el que todos sumamos. Sí, ¿y qué sucede con la empresa? ¿La empresa constructora? Sí. No, eso está parado. Ajá. No tenemos respuesta todavía. ¿Qué parte de la escuela, Sebastián, no está siendo utilizada desde hace más de un año? Lo que es el sector, los dos salas de computación, el ala derecho, los últimos dos aulas. Y bueno, ahora el baño, que en cualquier momento empieza a funcionar. Calculo que la semana que viene ya van a empezar a funcionar. ¿Siguen teniendo ustedes los baños químicos? Los baños químicos, sí. Uh-huh. Seguimos teniendo los 6. ¿Y estas mejoras o este trabajo que se hace en los baños, lo realiza quién? El Consejo Escolar. Consejo Escolar. La verdad nos dieron una mano bastante grande en este momento. Y es lo que tienen que hacer. Sí, sí. Sí, claro. Sebastián, ¿y la matrícula de la escuela cuál es? ¿Cómo la matrícula? La cantidad de alumnos que tienen. Y más o menos son 380 personas. Uh-huh. En los 3 turnos. ¿Hay rotación en este momento o no? En este momento no. El año pasado sí. Teníamos lunes, miércoles y viernes. La semana siguiente, martes y jueves, nos turnábamos lo que era gestión y naturales. Ajá. Gestiones naturales. Sí. Cuando charlamos en algunas oportunidades con dirigentes sindicales y con autoridades de la escuela, nos indicaban que la empresa Arquitectón había puesto un candado impidiendo el ingreso al sector del laboratorio. ¿Ese candado sigue? Así es, el laboratorio no se puede ingresar. No tenemos la llave para ingresar, hay libros también ahí adentro y no los podemos sacar. Todavía no tenemos respuesta de eso ni nada por el estilo. ¿Y quién es responsable de que la empresa siga haciendo esto, desde la mirada que tienen ustedes? Y mira, eso no lo sé, porque a ellos le habían pagado algo de 70.000 pesos, que han comprado los materiales, las chapas, los tirantes, los machimbres, pero una vez que se gastó esa plata, no le volvieron a pagar y no quisieron volver. Uh-huh. Así que ellos cerraron con candado, tienen ellos las aves y no las podemos utilizar nosotros. ¿Las aulas que están en funcionamiento se encuentran calefaccionadas? Sí, en este momento sí, están todas. ¿Todas calefaccionadas? Sí. Uh-huh. Gracias a Dios, sí. Muy bien. ¿Y la pelea por dónde creen ustedes del Centro Estudiante debe darse para recuperar esa parte del inmueble que hoy está bajo el poder de una empresa privada que aduce el no pago de las obras realizadas? Sí, ¿cómo sigue la lucha de ustedes desde el centro de estudiantes? Y bueno, nosotros vamos a esperar unos 15 días más. Si no tenemos novedades de la empresa o de La Plata, nos vamos a movilizar a lo que es infraestructura de La Plata. Esa es una decisión ya tomada. Una decisión tomada, así es. Vamos ahí los alumnos, padres de alumnos, vecinos de la escuela que han terminado acá en lo que es nocturno. Y toda la gente nos apoya, ¿me entendés? Sebastián, ¿esto lo van a hacer antes de las vacaciones? Pues en 15 días ya está, termina la primera parte del año. Claro, eso es lo que estábamos hablando. No sabemos si la semana que viene o la primera semana que vengamos de las vacaciones. ¿Tienen el acompañamiento ustedes de como centro de estudiantes de la mayoría de los alumnos de la escuela? Sí, sí, de alumnos y los padres también. Y los padres también. Muy bien, Sebastián, te agradezco mucho la comunicación y estamos atentos a ver qué sucede al momento de decidir la movilización. Espero que no, que se resuelva algo que ya tiene más de un año. Dale, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos al programa la semana pasada. Así que muy contentos estamos con ustedes, el apoyo que nos están dando. Es un granito de arena que nos sirve a nosotros que estén aportando. Muy bien. Sebastián, un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras que están ahí en el Centro de Estudiantes en la Escuela Media 14. ¿Sí? Hasta luego. Dale, hasta luego. Bueno. Che, se había dicho, se expresó públicamente, que se iba a intimar a la empresa. Esto fue en agosto del año pasado. Se intimaba a la empresa Arquitectón. Hasta se dijo con mucha claridad que la empresa Arquitectón ha tomado como rehén una parte de la escuela por la falta de pagos. Entonces, lo que debería ocurrir es, se desembolsa la deuda que se tiene con Arquitectón y se recupera una parte de la escuela que está bajo llaves. Es como un cuerpo extraño para la escuela, siendo parte de ese edificio. ¿Y si se va a Arquitectón? Porque se le paga y se hace el desembolso que está reclamando. Viene otra empresa, se llama Licitación. En una provincia que no tiene dinero para realizar obras estructurales. Te decía recién y viene en relación a esto que charlaba con Sebastián, de lo aprobado ayer, que tiene que ver con un préstamo para realizar obras estructurales en La Plata. Y no hay dinero para las obras comunes que reclaman establecimientos educativos en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es responsable? ¿El gobierno de la provincia? ¿No gestionó bien el consejo escolar? Fue en abril del año pasado el tornado. Y recién ahora están reparando los baños, haciendo pruebas para saber si el agua es potable. Buscamos un separador y en el cierre, antes de despedirnos, vamos a poner al aire una nota que hicimos ayer en La Plata con una legisladora del oficialismo, que es la presidenta de la Comisión de Salud. Porque sin que yo te lo explique, ella va a reseñar qué ocurrió con un expediente que volvió a comisión. Y ese expediente manifiesta qué son los acuerdos políticos y las roscas políticas. Y una enorme decepción de la diputada Nocito, que creía que en el día de ayer tan solo su bloque, con las manos suficientes, iba a aprobar un pedido de informes sobre lo ocurrido en el municipio de Malvinas Argentinas, conducido por un tal Jesús Cariglino. ¿Sí? Separador, presento la nota y ustedes lo escuchan con atención. Al tema, porque de rosca vive la política. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. We'll be right back. En las gradas de la Cámara de Diputados, en la parte superior, se ubicaron ayer jóvenes militantes de la JP Evita y de la Cámpora. Estuvieron allí para acompañar un proyecto que instituye por ley la creación de centros estudiantes en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Lo digo esto para que se tenga en cuenta la vinculación y si una ley es lo que se necesita para que las escuelas tengan centros de estudiantes. Es una ley. Es un tiempo de leyes. Es un tiempo parlamentario. Y que después, como siempre decimos nosotros desde el programa, la materialización de las leyes es otra historia. Pero la ley está. Cuando terminó la sesión, y teniendo el orden del día, del trabajo, muchos proyectos sobre tablas son los proyectos que no aparecen en la orden del día, que tienen cierta urgencia o no pudieron ser incorporados allí, pero a partir de los acuerdos entre bloques, esos expedientes se tratan. En algunos casos se le da tratamiento en particular y en otros solamente la lectura, la carátula del expediente y se aprueba. Yo no le escuché a la diputada Nocito, que es la presidenta de la Comisión de Salud, hablar en el recinto de este tema, que luego de la sesión lo expuso ante quien les habla. Y era un pedido de informes. Pedido de informes muy simple. Redactado de manera simple. Buscando elementos de una situación compleja. En Malvinas Argentinas, el año pasado, se denunció varios casos de mala praxis en la intendencia de Jesús Cariglino. Cariglino se hizo presente ante la manifestación de algunas familias y la patota de Cariglino golpeó a algunos periodistas de medios de comunicación nacionales. Esto mereció todo tipo de repudio de todos los sectores de la corporación periodística porque no es el accionar adecuado de un funcionario público. El año pasado, Nocito hizo contacto con los familiares de algunas de las víctimas y se comprometió a que la Cámara de Diputados emitiera un pedido de informes para poner nuevamente en juego el tema, para obtener información. Escuchen lo que sucedió ayer, luego de la sesión, el enojo de la diputada del Frente Justicialista para la Victoria. La decepción, la frustración y lo que ella llama un gran retroceso. Y yo lo veo con mucha preocupación, el estado de la salud pública en su totalidad, muchos hospitales que están sin profesionales, sin insumos. Realmente lo vivo con mucha preocupación, como vivo con mucha preocupación que un expediente iniciado por mí, a partir de una visita que hicimos al municipio de Malvinas Argentinas, con la presencia de un gran número de vecinos preocupados por lo que sucede con la salud en ese distrito, hoy debería haber salido y lo acaban de mandar a comisión. Así que realmente creo que es una muestra más de lo que está pasando con la salud en su conjunto. Así que me voy realmente decepcionada. ¿Ese expediente de qué trataba? ¿Sobre casos de mala praxis? ¿Sobre las denuncias que aparecieron públicamente tiempo atrás? Sí, nosotros en ocasión de distintos hechos ocurridos en la localidad de Malvinas Argentinas llevamos la Comisión de Salud y la de Derechos Humanos al Distrito de Malvinas. Sesionamos ahí. Estuvimos con los vecinos, realmente hemos sentido un compromiso muy grande con ellos, inclusive fue el vicegobernador en esa oportunidad. Y hoy lo que yo veo a partir de vecinos que se siguen comunicando conmigo es que todo quedó en la nada. Y la verdad es que yo siento un compromiso muy grande con los vecinos, aunque no sean de mi distrito, yo soy de San Fernando, pero lo que pasa en Malvinas y lo que expresaron los vecinos en esa oportunidad es un motivo de preocupación. Por ese motivo hicimos este expediente, este pedido de informes al Ministerio de Salud para que nos informe sobre distintos hechos relacionados con cómo se encara la salud pública en el Distrito de Malvinas. Y bueno, hoy, que debería haber salido, lo mandaron nuevamente a comisión. Lo vivo como un retroceso y con mucha decepción. Cariglino es un hombre de la oposición. ¿O no es un hombre de la oposición? Sobre todo por esto que buscaba saber, no cito, que no es nada más que enviar una nota y si quiere se responde la nota. La decepción de Nocito es que no le puede explicar a las familias que se contactaron con ella como presidenta de la Comisión de Salud que su propio bloque rechazó el proyecto. Lo vuelve a comisión. Y la pregunta formulada para Nocito es, ¿por qué se rechaza y vuelve a comisión si las manos están? Si el oficialismo lo puede aprobar. Y la reflexión de Nocito fue esta. ¿Ustedes tienen el número para que salga? Sí, nosotros tenemos el número y a veces es inexplicable que mi propio bloque tome estas decisiones. La siento con mucha bronca. Sí, estoy muy molesta. Estoy muy molesta porque no es este el único proyecto mío que está demorado. Yo tengo un proyecto de ley de aborto no punible, está demorado en la Comisión de Legislación. No es una comisión que presida el Frente para la Victoria, pero ya lo he pedido en reiteradas oportunidades y sigue cajoneado en esa comisión. Tengo una modificación a la ley 10.430 respecto del uso de licencias del personal de la administración pública, contemplando los nuevos modelos de familia, madre-madre, padre-padre, y tampoco sale. Entonces, yo insisto, vine a esta Cámara a trabajar, no a hacer roscas políticas y muchísimo menos para rosquear en procesos electorales. Yo vine acá a trabajar y lo que estoy manifestando hoy es la decepción de que los proyectos que podrían mejorar la calidad de vida de los bonaerenses estén demorados mientras parece que hubiera otras cosas más importantes que tratar. La única aclaración sobre lo que dice Nocito, o agregado a lo que dice Nocito, más que aclaración, es que vuelve a comisión para cambiar un aspecto de la redacción del proyecto. Y lo que se quiere cambiar precisamente hace a esa crítica de Nocito sobre las roscas políticas electorales. El cambio estaría, lo consulté, el cambio estaría en que, en lugar de ser dirigido al intendente de Malvinas Argentinas, quedaría redactado dirigido al sistema de salud público. Lo hubieran redactado ayer, si hubiera hecho la modificación ayer. Pero el responsable, el que se asumió como responsable y que dijo lo que públicamente vociferó Cariglino, es que era parte de una campaña. Y son familias destrozadas por denuncias de mala praxis. Denuncias que después no tienen un recorrido porque hay toda una estructuración legal y corporativa que hace a la defensa de los profesionales. Lo hemos visto acá, en Moreno. Entonces, ¿estaría de acuerdo Nocito en que se modifique eso? ¿O Nocito está diciendo, yo no acepto la modificación? Porque ¿qué tiene que ver la modificación con el pedido? ¿Protegerlo a Cariglino? ¿No meterse en un municipio? Porque es potestad de un municipio. Si el sistema público de salud se descentralizó hace muchos años, hay hospitales en Malvinas Argentinas que son municipales, pero se respetan ciertas acordadas que tienen que ver con el sistema público de salud. No solamente está molesta por eso, sino que destacó los otros proyectos, ¿no? Uno del aborto, frenado en la Comisión de Legislación, que si bien no es presidido por el oficialismo, tiene integrantes del oficialismo. Y una modificación que tiene que ver con un carácter igualitario, un reconocimiento de los nuevos patrones de familia. Y allí hay un asesoramiento que recibe Nocito, que trabaja desde la Comisión de Salud, de la señora Patricia Paggi. Súper crítica, con elementos, respecto a la aplicación de la ley de violencia de género y la protección que deben recibir los menores de edad. Esto es la Cámara, hoy. Entra en receso, un receso invernal, y se prevé que volverá a sesionar la Cámara de Diputados luego de las elecciones de agosto. Un rato sesionará y luego las generales de octubre. En un año en donde se votan legisladores, en los tres niveles. ¿Nos estamos despidiendo? ¿Un separador? Dale. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Ahora sí, nos despedimos mañana, nos comprometemos a poner al aire y que ustedes puedan tener algún tipo de noción de aquello que se discute en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y no es la plata, los 2.000 millones de pesos, sino los contenidos del debate. Porque este año usted va a votar a personas que van a ocupar esos lugares institucionales, con promesas que después chocan con la propia institucionalidad, con los acuerdos. Por eso tiene mucha importancia el testimonio de alguien del oficialismo que se siente frustrado por su propio bloque, anulado por su propio bloque. ¿Qué cambiaba el proyecto de comunicación? Cambia mucho las relaciones, no ahora, sino las relaciones a futuro. Los acuerdos que a futuro se pueden tejer y los que están no expresados. Mañana entonces vamos a poner al aire ese debate que hubo por el endeudamiento aprobado. Tiene media sanción de diputados, la semana que viene será senadores que le dé la otra media sanción. Y Scioli va a poder salir a buscar 2.000 millones de pesos para hacer las obras públicas en La Plata. Nos vamos. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.